no hay seguridad, no hay trabajo, mal pagado el poco que hay. No hay de qué preocuparse, hay menos santos a quien rezar. Larga vida el Papa, no sé cuándo va a acabar y no va a terminar. ¡Que viva el país! ¡Que viva el presidente! Ellos viven tranquilos y gozando del presente. No tenemos dinero, ¿y qué tal en el Vaticano? Gente muere de hambre y ellos viven.